Mañana Larga, para el que no conoce, es un paraje que queda de Mina Clavero para arriba, sobre el camino de las altas cumbres, a 4 kilómetros de la rotonda de ingreso a Mina Clavero. Es una zona que no está explotada turísticamente como los otros pueblos del valle. Es un paraje que hace un año, más o menos, que ha entrado dentro del ejido de Mina Clavero. Y tiene la particularidad, bueno, que vive mucha gente criolla, nativa, y tiene la particularidad de ser uno de los sitios arqueológicos más importantes en la provincia. O sea, que todavía no están totalmente relevadas toda la cuestión de aleros, de cerámica, de restos arqueológicos, de huesos. Bueno, con la gente del Museo Comechingón, vine trabajando con gente de la Cátedra de Historia y Arqueología de la Universidad de Córdoba, becados del CONICET, están haciendo relevamiento de muchos sitios que tienen un importante valor cultural y de patrimonio que incalculable y desconocido para la mayoría de los habitantes de Córdoba. Este es el sitio en cuestión donde se está por realizar esta carrera 16-17 de junio, creo que es la cuarta fecha del campeonato provincial de enduro. En estos días nos enteramos por unos vecinos que, bueno, que estaban pasando la máquina, haciendo rampas frente al colegio, picadas con motosierra por el monte. Nos acercamos, bueno, vimos ahí el movimiento de tierra que han hecho para hacer las rampas frente al colegio. Ahí nomás, escarbando entre la tierra, empezamos a encontrar pedazos de vasija, de hueso, de manos de conana. Y bueno, y ver todos los árboles que han volteado por el tema del paso de las máquinas, picadas en el monte, a veces caminos paralelos a otros caminos ya existentes, o sea, como digamos, para hacer lo más aventurero para esta gente, hacer un camino paralelo por el monte para que tenga más vértigo, más una cosa que ya hay motos que ya están probando el circuito, está todo demarcado con cintas, bueno, baja hacia un arroyo donde también han hecho mucho movimiento de suelo, volteo de árboles. Muchas veces los senderos marcados pasan directamente sobre los sitios arqueológicos, morteros, sitios que aún no han sido relevados. Bueno, y esta es la bronca de la gente, de los vecinos, muchos vecinos, o sea, no solamente la parte cultural y arqueológica, sino de los mismos vecinos que se quejan y como resignados, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya hay un impacto, un primer impacto, que es la demarcación del circuito, de las rampas, es lo que contaba, y se espera un segundo impacto, que son no solo las motos, sino los visitantes, el público. Sí, exactamente, para este tipo de acontecimiento, como es para cualquier tipo de, como es el rally mundial, o sea, sabemos lo que el impacto que genera en el tema basura, en el tema de cortar árboles, de prender fuego, todo lo que trae aparejo el consumo de alcohol en exceso, que son dos días donde se va a acampar, eso traía otro problema. Y bueno, y el domingo, mientras estábamos ahí relevando el daño, apareció uno de los organizadores, que es un comerciante de Mina Clavero, diciendo que ellos tenían permiso de la municipalidad, que iban a dejar todo en condiciones como estaba. El hijo de Alberto le preguntaba que iban a pegar los árboles con la gotita, le decía, y, o sea, ¿cómo hace para recomponer una vasija que estaba enterrada? La movieron con la pala, la vuelven a... Ellos dicen que el impacto es cero, que esto se hace para dejar una ayuda al colegio, porque van a dejarle buffet para el colegio y para la iglesia, o sea, con esas migajas, digamos, buscan comprar a la gente. Al margen de lo que digan los empresarios y los municipios organizadores, ¿no hay un estudio de impacto ambiental, o sí? Calculamos que no estamos seguros, pero, o sea, ellos tienen nada más que, dijeron, autorización de la MUNI, o sea, de la MUNI de Mina Clavero. Creo que para hacer un impacto ambiental es de algo del organismo de provincial, de Córdoba Ambiente, o no sé cuál es la secretaria que está ahora a cargo. Por el impacto que han hecho, sobre todo en el arroyo y en pedazos del monte, ahí no creo que estén autorizados por Córdoba, por la provincia. Están colgados los afiches, hay un blog, creo que es una página que es www.traslasierra.com. Ahí entras, hay un iconito de la de cuarta fecha de enduro y bueno, ahí abren, dice circuito Cañada Larga, que eso. ¿Y hay una denuncia hecha sobre esto? No, aún no, en eso estamos, porque hay que recabar datos, gente y varias cosas, que bueno, subir fotos, bueno, eso, en eso estamos en estos días. ¿Y cuál sería la manera de vincularse con ustedes para sumarse a esta denuncia? Bueno, la gente que quiera dar una mano se puede comunicar a través del Facebook. Uno es de Arqueología Histórica Tras la Sierra. Ahí estamos subiendo permanentemente y actualizando. Y bueno, el que se quiera comunicar con nosotros se puede comunicar por esa vía también. Esperemos que se pueda parar la carrera. Sería algo más allá del daño que ya está hecho. Sería muy beneficioso para que esto no siga y que no agarren esta zona, que es de, totalmente una zona preciosa. Para quien no conoce, se los recomiendo de ir a conocer, que vengan 300 motos a correr carrera, porque no es una travesía, la travesía es un paseo en moto, es una carrera que van a andar a toda velocidad por lugares que son únicos, digamos. Bueno, y bueno, que nos ayuden, el que quiera sumarse a ayudar, pues bienvenido sea.